Aquí comienzo un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, funk, lo mejor del sello Gapul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a Invasores del Espacio, bienvenidos a los 80, 92.000. Esta odisea radiofónica comienza con el clásico del año 1985. Nos referimos al tema You Spin Me Round de Dead or Alive. Estamos llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com y así abrimos. Bienvenidos. De esta manera abrimos esta discoteca llamada Invasores del Espacio con el tema de Dead or Alive, haciendo You Spin Me Round, canción que fue versionada en su momento por Adam Sandler en la película The Wedding Singer allá por 1998, si la memoria no me falla. Estamos recibiendo mensajes en el 11-25-36-48-14, lo que quieran. Realmente estamos con la agenda totalmente abierta, siempre vinculada con lo retro, y esta vez le abrimos la puerta y pasa como una dama con la alfombra roja y todo, Taylor Dane. Esto es Tell It To My Heart, díselo a mi corazón, en tu programa favorito, traído a ustedes gracias a republicahosting.com. Taylor Dane en Invasores, ¿dónde si no? tenemos una lluvia de clásicos, esta vez Taylor Dayne haciendo Tell It To My Heart. Esta artista, nacida un 7 de marzo de 1962, llamada Leslie Wunderman, que es el nombre original de Taylor Dayne, cantante y actriz norteamericana, tuvo por supuesto una notable subida en términos de fama en los 80 con los top 10 de ventas que le permitieron, por supuesto, canciones como Tell It To My Heart. Dayne comenzó a cantar profesionalmente después de graduarse de la escuela secundaria, presentándose con un grupo de rock llamado Felony y otro de New Wave llamado Next. Y de ahí pasó muchísimo en el medio. En 1987 presentaba esta canción, Tell It To My Heart, con Arista Records, convirtiéndose en lo que, por supuesto y por obvias razones, un mega absoluto y total hit. Abrochamos nuestros cinturones y nos ponemos el casco. Despegamos y viajamos juntos a través del tiempo. Invasores del espacio. Un aterrizaje a los 80 y 90 con Santiago Alonso. ¿Y qué dupla la que llega ahora? Nos referimos a la de Dieter Bohlen y el señor Thomas. Ahí está, Thomas Anders. Modern Talking, este dúo alemán del género Eurodisco, ahí está. La canción ya la conoces, pero también la presentamos ahora, Brother Louie. Deep love is a burning fire, stay, cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart, it's easy, easy. This game can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from you. You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie. I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise, though she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie, oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie, she's undercover. Brother Louie, Louie, Louie, oh, doing what he's doing. So leave it, Louie, cause I'm a lover. Boy wants to gamble, stay. Loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay by me forever, ever. Why does he go on pretending that his love is never ending, babe? Don't let him steal your love. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set her free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me. Brother Louie, Louie, Louie. Oh, she's only looking to me. Oh, let it, Louie. She's on. Escuchamos a Modern Talking haciendo Brother Louie, este dúo fundado en Berlín, en Alemania, allá por 1987, con Dieter Bohlen, que trabajaba en una compañía discográfica llamada ANSA, que según dice Wikipedia, cosechó más fracasos que éxitos hasta que empezó a actuar con un joven cantante llamado Bernd Weidung, de nombre artístico Thomas Anders, y así comenzó la magia con este dúo tan interesante que nos trajo canciones como la que estábamos escuchando. Seguimos en Europa esta vez. Le abrimos la puerta una vez más al amigo Gianni Coralini, conocido como Ken Laszlo. con su tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mensajes al 11 25 36 48 14. Va tomando color este disco y ya las luces de neón están totalmente en su plenitud. Los parlantes casi a todo lo que da. Y vos, disfrutando esto en tu trabajo, en tu casa, en el auto, en los largos turnos de oficina, en las noches de guardia, como sea que nos encuentre con esta hermosa canción de Ítalo Disco. Bye. Somos una comunidad que comparte la mejor selección de música de los 80 y 90. Invasores del espacio, con la energía de los éxitos. Y ahora, Martica, I feel the earth move, siento la tierra que se mueve. Y claro que sí, con estos sintetizadores, con estos sonidos, es increíble e imposible no sentirse así. Martica, con toda su energía sonando en Invasores, en tu radio favorita, en perfecto sonido estéreo, y es imposible no comerse el mundo con esto de fondo. Escuchamos a Martica con su tema del año 1989, esta vez es I Feel the Earth Move aquí en Invasores del Espacio. Queremos saludar al amigo Lucas Matías Pereira, una de las voces que hacen a la artística de este programa, y también a Cristóbal Sarmiento de Radio Causa Iguazi, que hace exactamente lo mismo desde nuestro país hermano, que es Perú. Ahora Torre Vado, una vez más nos lo piden, y obviamente, como nos debemos al público, claro que sí, volvemos a pasarlo, esta vez Living in the Shuttle. Mensajes de WhatsApp es el 11-25-36-48-14. Estamos en Instagram, estamos en TikTok y en Facebook. Nos buscan como Santi en la radio. En todos los soportes aparecemos con tapas de discos, con muñecos, con haciendo monerías y diciendo algunas cositas también. Vivimos los 80, en un rato los 90 y después quizás si hay tiempo los 2000. Toda esa parrilla de artistas, la palabra parrilla me gusta, lo sé, es parte de este combo llamado Invasores del Espacio y que tiene estos sonidos distintos a todos. Torrevado, Living in the Shuttle. Lo mejor del sello, Gapul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Esto es Radiorama, Chance to Desire. Estás en tu mejor momento. Estás escuchando Invasores del Espacio. El dúo Fan Fan cantando al oído con Color My Love aquí en Invasores del Espacio. Agradecemos, por supuesto, los mensajes que llegan a WhatsApp. Hola Sandy, ¿cómo estás? ¿Me pasas algo de Fan Fan? Bueno, acá lo estamos haciendo, dice Gonzalo de Rafael Castillo. En efecto, ya estamos cumpliendo con lo que nos están exigiendo. Miguel, el taxista de Castelar. Santi, gracias por pasar a Martica. Me sentí de vuelta con 15 años en el boliche. Ah, pero este boliche sigue existiendo. No lo vamos a decir porque sería darle publicidad totalmente gratis y... Perdónenme, pero acá no arreglamos nada. Abrazo, oyente, por supuesto. Fan Fan, Call My Love, y pasamos a disfrutar a Lee Marrow con Sayonara. Esto está en el disco Electricity, volumen 2. Y me pienso en San Antonio de Padua, en lo de mis padres, escuchando esto en un vinilo, en un winco gigante, con resonancia de madera y un sonido penetrante. Y escucharlo de noche tiene otro color. Por más que quizás ahora sea de día cuando estés escuchando esto, bueno, de noche... Lo retro suena de otra manera. ¿Es original lo que digo? No, no lo es, pero... Simplemente prometemos lo que consideramos muy buena música. Lee Marrow, Sayonara. Somos Invasores del Espacio. Canciones para llevarte al mejor pasado. República Hosting, tu lugar en internet. Escribinos a contacto@republicahosting.com. En Invasores del Espacio. ¡Hola! Un bloque en los noventas. Y nos vamos a 1994 para escuchar a Inika Mose, Here Comes the Hot Stepper. ¿Lo conoces? De nombre no, pero vas a ver que sí. Big up the crew in the area. Still have you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the ballet sing. Act like you know, Rico. I know what Bo don't know. Touch them up and go. Oh, cha-cha-ching, ching. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Still have you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Call it to fit. It's me. Fit to cut the shit. Come juggle with me. Fix it every time. Come to your step up. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Un par de veces nos hemos visto y la verdad sabe Esto es porque estamos escuchando a Inica Mose con Here Comes the Hot Stepper. Esto que estaban escuchando de fondo estaba vinculado con el reencuentro de dos ex veranos de 98. Casi dos décadas del éxito, decían algo obvio: estamos más canosos y con menos pelo. Nahuel Muti y Alejo Ortiz se hicieron famosos por ser Tomás y Mauro en la tira juvenil. En diálogo con Teleshow recordaron aquel programa y hablaron sobre Beatnik, la obra que hicieron en su momento con dirección de Osvaldo Laporte. Hoy Nahuel Muti tiene 45 años y Alejo Ortiz 47, y hablaron con Teleshow sobre la tira de Telefe. Y lo que dijo Ortiz fue: estamos más canosos, yo no tengo pelo. Pasaron 20 años, uno va transitando la vida, pero te encontrás como si esto hubiese sido ayer. Y eso es el vínculo, dicen. Hicieron referencia a la serie que pasó Telefe, que tuvo 690 capítulos. Y dijo Muti: fue revolucionario eso de hacerlo en un pueblo, eso hizo que sea medio mitológico. ¿Y? Bueno, para la generación que hoy tiene 30 o un poquito más, quedó grabado en la retina como mi clave de sol en otra época, dicen a Infobae los muchachos de verano del 98. ¿Se acuerdan de esa serie? Contanos en el 11-25-36-48-14. Y seguimos en los 90, esta vez estamos en 1992 para escuchar a House of Pain. Esto es Jump Around. Con ganas de rapear, porque sí, pasamos del disco al dance y del dance al rap. La estética sonora de los 90, irrepetible como ninguna otra. House of Pain en Invasores, Jump Around. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk it better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, put your hands up. If you got the feeling, jump up towards the ceiling. Monsters are bumped up, someone's fucking jump. Yo, I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in a chunk. And I got more rhymes than there's cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Entonces, del año 92, esto es House of Pain haciendo Jump Around. Y pasamos a escuchar un remix de un tema que nos encanta. Año 1997, llega ella, llega Shania Twain con That Don't Impress Me Much. Eso no me impresiona demasiado. ¿Se acuerdan? Muchos muchachos queriendo conquistar de ella, diciendo: che, no pasa nada, chabón. You drive me up the wall. You're regular, original, know it all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah.

Esto era Leclic haciendo Tonight is the Night. Y ahora, Paul King's Amor. Amigas y amigos, y de esta manera nosotros estamos cerrando la edición de hoy de Invasores del Espacio, que comenzó en los 80 y se va en los 90, con lo mejor del dance y el Eurodance sonando en tus oídos. Paul King's Amor, mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos en la próxima edición. Nos buscan en Instagram, en Facebook y en TikTok como Santi en la Radio. Como dijo Cerati, amigas y amigos, nada más queda. ¡Chau! Del espacio, música del futuro, ambientada en el pasado.